ritmo y sustancia. Los que no la están pasando muy bien son los compañeros de La Española, esta empresa cerámica del barrio de Olmos. Recién estábamos hablando que está en una toma y que está tomado por la justicia criminal. El fiscal Cartaseña mandó un cordón de gendarmería alrededor de esta planta que están tomando hace una semana los trabajadores. ¿Esto está bien, que la justicia que en lo criminal y penal se tome un caso como este? Sí, mirá, Nico, esta es una discusión vieja dentro del derecho, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de que tratara un juzgado penal de Mercedes, un tema muy similar, en la cuestión Cerámica Salto contra trabajadores, así se llamaba la causa, contra los trabajadores de Cerámica Salto. Una cuestión muy parecida, un rubro similar al que estamos tratando hoy con el tema de Cerámico La Española, y la justicia en ese caso se expidió en contra, digamos, de que se criminalice la protesta. Esto se trata nada más ni nada menos que eso, ¿no? La criminalización de la protesta obrera. Una interpretación concreta, directa, que se haga del Código Penal puede dar lugar a una interpretación, digamos, de usurpación, el único delito que se le puede endilgar a estos trabajadores. Lo que pasa es que no se dan las características típicas de este delito, que se da cuando alguien ingresa a una propiedad que es ajena, pero con el ánimo de quedarse, ¿bien? En este caso se trata de una protesta, es manera que tiene de una expresión del derecho de huelga, no es otra cosa que eso, ¿no? O sea, una toma de una fábrica se puede entender como una expresión del derecho de huelga. Por supuesto, claro, es una expresión del derecho de huelga, no se tiene que entenderse de esa manera. ¿Por qué, Nicolás? Porque, hay una justicia especial para las cuestiones laborales, que es la justicia laboral. Entonces, la justicia laboral debe atender primeramente la problemática, y en el caso de que no la pueda resolver, recién ahí ingresa a la justicia penal, que es de última ratio, como se dice, ¿no? Es de última instancia. La justicia penal actúa únicamente cuando el conflicto, digamos, se ha desbordado y ningún otro actor judicial puede tomarlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que acá los fiscales, sobre todo el fiscal Cartagena, que es una persona que está vinculada a espacios de poder, etcétera, toman estas determinaciones, pero únicamente, digamos, fundado en su condición de clase, nada más. Y hay que ser muy honesto en esto. Con la cantidad de delitos penales que hay para resolver, que se dediquen a resolver una cuestión laboral que no es de su ámbito de incumbencia, es algo llamativo, ¿no? ¿Cómo actúa esto? Que hemos hablado con Dante en nuestra columna de tratar de entender cómo funciona el Poder Judicial. Porque, bueno, el señor Rey, el dueño de La Española, también es un dueño inmobiliario muy grande en el barrio de Olmos, tiene muchos comercios también, por eso mismo tiene mucho resorte. También Arteaga salió a manifestarse apoyando a este empresario. ¿Cómo estos empresarios, estas personas influyentes, justamente influyen en la justicia para que la policía termine siendo empleados suyos también? No, pero hay que hacerle franco a la gente que está escuchando y que está en su casa, digamos, y que no tiene contacto con las cuestiones judiciales ni los conflictos. Esto, sobre todo la justicia penal, hay un manejo personal. Bien, los fiscales, los jueces pueden tomar el caso y convertirlo en un delito de un momento para el otro, sin dar ningún tipo de explicaciones a nadie. Entonces, en una ciudad tan chica, como ya lo hablamos cientos de oportunidades, en una ciudad tan chica como la ciudad de La Plata, que los contactos son fluidos, nos conocemos todos, como quien dice, este tipo de cuestiones se resuelven de manera personal, ¿no? Probablemente el señor Rey se haya acercado hasta la fiscalía, ha hecho una denuncia de usurpación y hay un fiscal que la toma. Además, digamos, si tiene el apoyo de un concejal del Frente Renovador, por supuesto que va a efectuar cualquier tipo de medida, digamos, con más holgura, ¿no? Entonces, esto se maneja de esta manera y todos los instrumentos judiciales se manejan de manera personal. Acá no, la interpretación de la ley es muy amplia. Hay un adagio en el derecho que dice: la ley es lo que quiere que el juez sea. Bien, Entonces esta es otra realidad, digamos, si nosotros contamos con jueces que no defienden las problemáticas laborales, acá se trata de toda gente pobre, obrero, que están siendo despedidos de manera ilegal por un empresario, ¿no? Que no cumple con la ley. Entonces primero hay que hacer cumplir la ley al más poderoso, porque solamente por una cuestión de ética jurídica, ¿quién es el que tiene la mayor responsabilidad? El más poderoso siempre, ¿no? Marcelo, sí. ¿Y cómo actúan también? En algún momento hemos hablado con el juez Arias, sí, de también del poder y la influencia que tiene el periódico El Día, también en todo lo que es la justicia local de La Plata. Y bueno, y en El Día uno lee las noticias que cubren este conflicto. Bueno, y directamente le dan voz a la patronal. En ninguna parte se habla cuál es la situación de los trabajadores, que solamente la escuchamos recién del lado del sindicalista. Y también habla de la asociación de la Cámara de Comercio. Las fotos no son la de los trabajadores, sino la de los empresarios quejándose de que no pueden cumplir con las demandas de los clientes. Bueno, esto habla de un carácter de clase obvio, pero ¿qué influencia tiene el diario El Día en el Poder Judicial en estos casos? Ya, esto, Nico, esto es algo que se... una cuestión generalizada, ¿no? En nuestro mundo, ni siquiera estoy hablando de nuestro país. Estamos viendo las consecuencias de la grave influencia que tienen los medios de comunicación en las personas, ¿no? Por supuesto que el diario El Día representa a los sectores acomodados, es, el, digamos, de alguna manera... la filial local de la corporación mediática, ¿no? Y bueno, y de esta manera van acomodando los conflictos, las situaciones para el lado que quieren. Mirá, no sin ir más lejos, ¿no? Hace la semana pasada, como bien sabrán, la Universidad de La Plata sacó un comunicado apoyando la candidatura de Scioli. En realidad sacó un comunicado expresando todo lo que se había ganado en la universidad, que es indudable durante estos 12 años. Sin mencionar a Scioli. Sin mencionar a Scioli ni mencionar a Macri, pero y la, el riesgo, el grave riesgo que corría la población eligiendo, digamos, un representante del neoliberalismo. Y salió en contratapa el diario El Día este domingo una nota de un economista de la universidad también, ¿no?, que salió de nuestra universidad pública, que es el licenciado Martín Tetaz, que es un representante de la economía de mercado, más claro, representante de la economía de mercado que tiene nuestra ciudad, está vinculado con Clarín, vinculado con los grupos de mercado más poderosos, afiliado a la UCR local, y es un crítico acérrimo del gobierno que, le guste a quien le guste, más invirtió en la universidad pública de su creación. Bueno, el diario saca una nota vinculando la posibilidad de crecimiento económico con esta, una barbaridad, ¿no? Sí. Con este tipo de con esta determinación que tomó la universidad. Sí. Entonces, estas manipulaciones que hace el diario en todos los sentidos, no solamente en cuestión de conflicto obrero, siempre vinculándose a posicionar, digamos, tendiendo a posicionar a una clase social, son históricas. Y estamos viendo las consecuencias en nuestra sociedad de esto. Yo creo que es hora de que muchos de nosotros, los ciudadanos comunes, nos demos cuenta del poder de influencia que tienen los medios de comunicación y tenemos que empezar a ver qué es lo que leemos y qué no de una vez por todas. A pesar de que se ha hecho mucho y la batalla que ha librado este gobierno contra los grandes medios... fue Marce, gigante, ¿no? Sí, retornando un poco al conflicto de la española, ¿no? Una toma de una semana ya de estos trabajadores. Bueno, vos estás en la cátedra de empresas recuperadas, trabajás. ¿Esto se puede agudizar en un conflicto? ¿Los trabajadores pueden llegar en estos casos a recuperar la empresa, a dar una lucha mucho más fuerte con la patronal? Yo no sé si los trabajadores... Mirá, yo conocía el conflicto muy por arriba... No creo que se haya hecho una visibilización fuerte, ¿no?, de este conflicto para que los trabajadores puedan recibir el apoyo de otros compañeros. Digamos, puede ocurrir cualquier cosa. Acá siempre lo hablábamos, ¿no? La lucha es de fuerzas, Nico. No, la cuestión jurídica, la cuestión legal pasa a un lado cuando se trata de una lucha por la fuerza, ¿no?, por el poder. Acá los trabajadores, digamos, no tienen ningún otro argumento que, digamos, que se van a morir de hambre si pierden su trabajo. Entonces, ni siquiera un argumento jurídico, porque lamentablemente en este tipo de situaciones la ley todavía no es clara, ¿no? Digamos, si no hay una quiebra no pueden efectuar la toma, ahí sí permite, la ley lo permite, ¿no? En el caso de que haya una quiebra se puede tomar la empresa directamente y solicitar la continuidad a un juzgado civil. Lo que ocurre en este caso es que cuando se recrudecen los conflictos y los trabajadores deciden efectuar una toma, corren el riesgo que la justicia penal actúe por intermedio de acomodar, digamos, este delito que es el de usurpación, para que le sea posible la actuación penal. Yo creo que, bueno, estar rodeado por gendarmería con un juicio penal en el medio le va a ser muy difícil levantar a los trabajadores, sobre todo porque no nos podemos olvidar que a partir de ahora van a tener una causa penal pendiente, con la cual muchos de los representantes pueden ir detenidos, Nicolás, como ha ocurrido en otras oportunidades, ¿no? O terminando condenados por la justicia penal. Acá lo que hay que pensar seriamente es en el país que se viene. Y todos estos representantes van a actuar con mucha más potencia, porque si algo tenían estos trabajadores ahora era la responsabilidad de la parte política, digamos, de los espacios políticos que conducen la provincia para poder apoyarlo, en alguna medida, ¿no? Tampoco era algo determinante. Pero bueno, ahora que las condiciones han cambiado, se va a poner muy difícil esta situación y vamos a vivir este tipo de conflicto diariamente. Nosotros nos ponemos a disposición desde la cátedra y me gustaría que se los haga saber a los compañeros de la Española en todo lo que respecta a nuestro trabajo que hemos hecho con la justicia, ¿no? Pero estas situaciones son difíciles de revertir, lamentablemente. Uh-huh. Bueno, Marce, te agradecemos por esta comunicación. En un rato te das una vuelta acá por la radio. En un rato me doy una vuelta por allá. Se viene la peña de los trabajadores de la empresa recuperada, la peña de Blues Obrero. Les recordamos a todo el día 13 de la peña de Blues de los trabajadores de empresa recuperada a partir de las 20 con radio abierta y música en vivo, Nico. Y comida al disco, que eso también va a ser un plato fuerte de esta peña de Blues. Entonces acá en 139 entre 40 y 41. Marce Amodio, te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate, gracias, Nico. Pasaba entonces Marcelo Amodio, que es el titular de la Cátedra Libre de Empresas Recuperadas. También es abogado laboralista. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.